aunque lo haya rebautizado el miércoles pasado y le haya dicho Octavio, él tiene muy claro, ha superado la crisis de identidad a la que lo sometí, tiene muy claro que se llama Gregorio, que su apellido es Domínguez, es nuestro operador técnico reemplazando a su hermano, bueno, como todo hermano mayor, tipo se fue de vacaciones, Braulio Domínguez, y está tercerizando la operación técnica, explotando a su hermano menor, que está aquí con nosotros haciéndose cargo de los controles. Un capo, una tranquilidad total. Exacto. Acá tengo todo dominado. Sí, absolutamente. Ese es Gregorio Domínguez. Absolutamente, y queremos decir que hubo un inconveniente técnico al principio del programa, pero que no fue. Queremos quitarle toda responsabilidad a nuestro operador técnico. Fue responsabilidad del señor MBL, que es nuestro compresor de audio, que falló allí. Bueno. Cambiamos de tema. Bueno, supuestamente nos quedan 2 minutos para terminar el programa, así que lo primero que hacemos es despedirnos de la gente que nos está escuchando en K24 en radio, entre ellos nuestro querido amigo Jorge Garaventa, a quien le mandamos un gran abrazo, que sabemos que está pasando una situación bastante particular, y a quien muy llamativa. Volvemos a invitar a la retaguardia, cuando quiera tiene el micrófono de la retaguardia para él. Y así que saludamos a Martín Valenzuela, si querés ya podés sacarnos del aire, Martín, gracias, un abrazo, y nosotros vamos a seguir acá bastante tiempo más, me parece, hoy nos quedamos instalados porque hay 2 temas. Seguimos acá en www.laretaguardia.com.ar. Exacto, porque hay 2 temas que no queremos dejar de tocar. Más tarde nos vamos a estar metiendo en el festival que se va a hacer por los 5 años de la desaparición de Luciano Arrúa. Esto será el próximo sábado, pero ahora queremos charlar con Jorge Salamida. Jorge, sinceramente, lo primero que tenemos que presentarlo es como un amigo de la casa, una persona muy psicólogo querida. Psicólogo social. Y además es psicólogo social recién. Flamante psicólogo social. Y además fue candidato a intendente por Nuevo Encuentro en el partido de 3 de febrero. O sea, háganse esta idea. Partido 3 de febrero, Hugo Curto, 50.500 años de intendente por el Frente para la Victoria. Desde el mismo kirchnerismo, Nuevo Encuentro decide saludablemente presentarle oposición y Jorge, a quien vamos a saludar, fue el candidato a intendente. Obviamente el aparato le ganó, pero nos parece que fue saludable que además un imprentero de la zona, un tipo que labura todos los días, que hace un esfuerzo notable, hizo durante 4 años para estudiar psicología social y recibirse, haya sido el candidato a intendente. Hubiera sido más saludable que ganara, por cierto. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy buenas noches. Bueno, a ver, nos enteramos de una situación que se dio en Martín Coronado, que tiene que ver con un intento de progreso que ustedes no entendieron. O sea, no entienden el progreso, ustedes que defienden los árboles. ¿Cómo es la cosa? El tema es el siguiente. Ahí en Martín Coronado, en 3 de febrero, tenemos la proximidad de la fábrica Peugeot Citroën, en donde hay una cantidad de camiones y vehículos que circulan permanentemente por la avenida Presidente Perón, que pasa por la barrera de la estación Martín Coronado, lo cual genera un tránsito bastante denso y pesado, lo cual hace bastante dificultoso el cruce de calles de un centro pequeño, pero un centro comercial afín, y el acceso a la estación de Martín Coronado, que es una de las estaciones después de la Croce y Lemos de mayor cantidad de pasajeros, ¿sí? Entonces, ahí había un proyecto de hace mucho tiempo de hacer un túnel por Martín Coronado para agilizar ese tránsito. Ese proyecto nunca se llevó a cabo, obviamente porque no lo hizo la municipalidad. Ahora presentan un proyecto de un túnel que no pasa por debajo de la barrera, sino que atraviesa todo un campo, de los chicos lo denominan el campito, que había... Es un espacio recuperado a unas casas que habían quedado y locales abandonados cuando se privatizó los ferrocarriles y que la gente lo utilizaba muchísimo. Como consecuencia de esto, cuando empezaron a trabajar, voltearon un árbol bicentenario, lo cual desató todo el conflicto, porque la gente más o menos sabía que iba a haber un túnel, pero todos pensaban que iba a pasar por debajo de la barrera. cosa que no es así. Entra en diagonal y desemboca del otro lado a 30 metros de una escuela primaria, que es el nuevo conflicto que genera este proyecto. Uh-huh. Eso hacía grandes rasgos. Bueno, los que se movilizan en primera instancia son jóvenes, que hay uno que tiene una huerta, ahí la escuela, y otros chicos que hacen mucha actividad al aire libre en esa plaza, que son reuniones permanentes, de fin de semana, festivales, etcétera. Y bueno, se sintieron como invadidos y reaccionaron ante esta situación. Uh-huh. Y a partir de ahí se convocan a los vecinos. Claro. La gente se empieza a acercar porque los chicos primero intentan rodear el árbol para que no lo corten, movilizan, la gente ve un movimiento extraño y bueno, se acercan. Y ahí surgen todos los inconvenientes, ¿qué es lo que va a pasar? Uh-huh. Entonces a partir de ahí nos entramos a interiorizar todos del proyecto este y pedimos una audiencia en la municipalidad. Obviamente en enero es medio complicado porque hay mucha gente, vecinos interesados que no están presentes. En el municipio el intendente no estaba presente, nos recibe el secretario de gobierno. Entonces, en nuestro averiguar interrogantes, le preguntamos si habían seguido todos los pasos que marca el Banco Mundial, que habíamos averiguado que es el que da el préstamo para este y tres túneles más. Y dijeron que sí, pero si habían cubierto todo lo que significa informe de impacto ambiental, llamado a licitación pública, llamado a audiencia pública, ellos dijeron que sí, que lo habían hecho, se comprometieron a darnos el resultado del impacto ambiental, hasta ahora ya van dos semanas y no lo han presentado. La audiencia pública dice que lo hicieron, entonces las instituciones del barrio, o sea, yo como presidente de la ciudad Fomento, un chico de Arte y Vida, Comaco y Afar, que de Ciudad Jardín, a ninguno de ellos lo habían convocado en esa supuesta audiencia pública, que había instituciones que no son de la zona, que no sabemos cuáles son, que habían avalado ese proyecto. Entonces ya del vamos, como que había algo totalmente ilegal. Uh-huh. En el requerimiento ellos se comprometen a que nos van a dar todo ese valor que pedíamos, hasta la fecha no lo han dado. Y bueno, a medida que fueron pasando los días fuimos a ver cuál era la implicancia de este proyecto. Y hay varios. No, por ejemplo, una de las calles de acceso al túnel no está preparada para tránsito pesado. El más grave de todo es la escuela 21, que yo he ido a esa escuela a estudiar en la secundaria, que funciona en ese mismo edificio, tiene más de 100 años. Es una escuela que está construida sobre un tierra muy blando, tierra blanda, no sé el término técnico preciso, pero bueno, todo hay que apuntalar o reforzar las paredes. Entonces, cuando vemos la traza del túnel y que desemboca hasta 30 o 40 metros, preguntamos si habían evaluado el impacto en esa escuela. Así fue la respuesta. Dice, veremos. Veremos. Y es un ingeniero. Yo le digo, bueno, pero además de eso hay chicos. Bueno, ponemos un semáforo. Eso fue la primera reunión. La reunión del lunes, vuelvo a insistir sobre el mismo tema, aparte porque habíamos hablado con la directora de una escuela secundaria que funciona en el mismo edificio, la SB36, si no me equivoco, y nos dice que ya el edificio está requebrajado. Entonces, dijimos, ¿qué van a hacer? No es nuestro problema porque no es una escuela municipal, ¿no? O sea, realmente nos quedamos mudos. Claro, esa expresión fue la que hice yo también. Y te desconcierta porque uno espera una respuesta más razonable, no esa. Entonces, no me desconcertó. Seguimos hablando sobre el tema y bueno, dice, bueno, si ese colegio está construyendo un terreno que es grande, bueno, que la tiren abajo, que la hagan en otro lado. Bueno, en la JA fue más largo, ¿no? Y era inútil entrar en una discusión sobre eso porque desde esa posición realmente que la respuesta que podíamos tener no iba a ser fructífera para nada. Uh-huh. Así que bueno, lo que se hizo, entonces, ir y venir, la semana pasada, hizo un recurso de amparo, una cautelar mejor dicho, en donde les prohíben seguir cortando árboles en primera instancia. O sea, siguen trabajando, pero tienen que andar esquivando o limitando el trabajo de ellos porque hay árboles en el camino. O sea, las obras continúan, pero no tocan los árboles mientras tanto. Claro, o sea, está más acotado el trabajo porque hay arbolitos que le están entorpeciendo el tránsito. Claro. A todo esto hubo una serie de escaramuzas con los chicos porque hubo una asamblea muy grande en Comaco el martes de la semana pasada, donde se informó a los vecinos todo lo que se había hecho y lo que se estaba por hacer. Y esa noche un grupo de chicos acampó en el campito. Ya se habían quedado otros días con Carlos, pero ese día, cuando se fue la gente grande, dijeron, vámonos porque no se sentían seguros, eran tres o cuatro. Cuando estaban entrando a la carpa, le acerco a un muchacho, avisarles que había una cantidad de 20, 25 personas con intenciones de llevarlos de prepo, a sacarlos de ahí, y que supuestamente estaban armados. Los chicos, sin chistar, empiezan a terminar de levantar lo que estaban levantando. Cuando viene la gente, y se lo vamos a reventar, van a hacer acá, ni lo miraron, se dio media vuelta y se fueron. O sea, no pasó a mayores. Uh-huh. Después el otro día la policía vino a desalojar, un par de chicos y una mujer se subieron arriba de un árbol, y bueno, se llevaron detenido a un chico, una chica y una señora. A ver, Jorge, no pasó a mayores lo anterior que contaste, porque los chicos decidieron levantar, claro. ¿No? O sea, sí, la pregunta... 3 contra 20, ¿no? O sea, que no, pero la pregunta es qué hubiera pasado si ellos hubieran decidido seguir con el acampe. Seguramente los hubieran cagado. Sí, hubieran cumplido la amenaza que le hicieron. Le iban a cagar a palos, así, lisa y llanamente. Aunque lo iban a matar, no sé si llega a ese extremo, pero claramente la amenaza era concreta. Te aparecen 20 tipos, vos sos 3, no tengo mucho que discutir. Ni siquiera los pibes los miraron para evitar que cualquier mirada podía significar un hecho de provocación, ¿no? O sea, los chicos en ese sentido bastante piola, simplemente se fueron. Con el tema de la policía, la misma gente que quedó en el campito, habló con un comisario que estaba ahí, le explicó, bueno, tanto le jodieron, y bueno, el mismo patrullero que lo llevó los volvió a traer a la media hora, que fue más que nada una intimación, o sea, que son varias las intimaciones. Uh-huh. Después, el día jueves, esta misma persona que le avisó que había una patota habla con uno de los chicos diciendo que quería entrevistarse con los cuatro más escrachados para dialogar y ver que lo que ellos estaban haciendo estaba bien. Entonces le dan un teléfono de un tal Alejandro para que llame. Este chico llama, se tal Alejandro, atiende obras públicas, le dice que quería hablar con Alejandro. ¿Cuál Alejandro? Uno que atendió el tema, los vecinos Martín, hablan con ese Alejandro y los convoca para el lunes a las 10 de la mañana a la reunión, en donde le decía que le iban a presentar toda la documentación de que todo que se había hecho bien. Nosotros fuimos el lunes, previo, la asamblea decidió si se iba o no iba. Los chicos querían ir porque realmente no querían ningún compromiso ni nada, no están en ninguna militancia política, querían el campito, entonces querían pacificar la cosa. Bueno, se decidió que fueran y acompañados por los demás. Fuimos 10 personas que entramos al municipio y unas 15, 20 que estaban afuera del municipio. Cuando llegamos al municipio, nos acomodan, que yo en el que nos anunciamos, y dice, bueno, nos escuchan, dije, no, nosotros tenemos que escuchar porque ustedes nos invitaron. No, acá nadie lo invitó, hay un Alejandro que nos llama, acá no hay ningún Alejandro, ¿no? Uh-huh. O sea, rarísimo, ese es el tercer jaja, ¿no? Claro. Claro. Pero bueno, ya que estábamos ahí, aprovechamos la oportunidad para decir un montón de cosas que teníamos que decir. Bueno, ahí salió el comentario que la escuela no me interesa porque no es el municipio. El subsecretario de la pública reconoció que fue un error no haber llamado audiencia pública, pero de hecho ya está consumado. Y como nosotros hicimos un recurso de amparo, había un abogado que estaba trabajando para responder a ese recurso, esa cautelar. Uh-huh. Porque ellos tenían intimado 24 horas. Fueron las 24 horas. Dijeron que no tenían la documentación porque el secretario de Obras Públicas estaba de vacaciones. Bueno, hacer comentarios sobre estas irregularidades medio tonto, ¿no? Porque a simple vista se ve que hacen lo que se le da la gana. Lo que ellos no evaluaron, creemos nosotros, porque están preocupándose, es que íbamos a reaccionar de esta manera, que iban a presentar a cautelar y hoy presentaban otra y tenemos otra firmada para mañana. Uh-huh. Por distintos caminos. La que presentaban hoy, la van a presentar nosotros mañana, es que paren la obra definitivamente. Es más, se les requiere que vuelvan todo a cero, cosa que sabemos que no lo van a hacer, pero por lo menos para la obra, como para seguir movilizando a la gente, superar este momento que mucha gente de vacaciones, que las instituciones como nosotros, allá Fomento, uh-huh, están todas las comisiones de vacaciones, es medio difícil tomar una determinación. Claro. Pero bueno, eso está. La gente, por suerte, en la asamblea de Comaco éramos 150 personas y la verdad que pudimos hablar tranquilamente sin mayores dificultades. En la que hizo anoche en Artividad lo mismo, el martes que vino a hacer una asamblea pero en la ciudad de Fomento, se lo avisamos a la ciudad de Fomento, los invitamos, nunca vinieron, habían puesto como condición venir en la primera si levantamos el acampe. Uh-huh. El acampe se levantó y no vinieron igual. No, yo llevé la moción, decía, vamos a tomar la moción, le planteé la moción a la asamblea y la asamblea dijo, no, acá no nos movemos, obviamente, no. Que por ahí anduvieron diciendo que yo había negociado con el municipio, qué sé yo, esa pelotudez que hicimos para ensuciar a la gente, por suerte había 10 testigos y la conversación está grabada. Así que eso, por, o sea, pues van a tratar de ensuciar de alguna manera a los chicos o cualquiera, a mí o al que esté siendo voz cantante todo esto. Bueno, ya sabemos cómo se mueve el poder cuando hay gente que se resiste, ¿no? La verdad que lo que pasó esta calle es muy grave. Uno ve las fotos de este árbol de 200 años, que es un eucalipto, creo, ¿no? Es un eucalipto, sí. Tristísima foto del árbol que mataron. Y ya hasta acá es grave, y si esto continúa, obviamente va a ser más grave todavía. Y ya sabemos que van a seguir patoteando, como lo hicieron, que van a seguir ensuciando, que van a seguir haciendo estas cosas y que ustedes van a seguir resistiendo. Así que, nada, acá estamos y la seguimos. Bueno, les agradezco la oportunidad de poder seguir difundiendo todo esto. Por suerte hay muchos chicos que lo están haciendo. Hay una página que se llama El Campito de Martín Coronado en el Facebook. El Campito Martín Coronado, ya lo pondremos. Exacto. Cuando publiquemos la nota en nuestra página vamos a poner un link para que la gente pueda acceder y claro, participar. Claro, ahí vamos a ir poniendo lo que están haciendo, no lo que vamos a hacer. Perfecto. Y bueno, hay fotos y todos los comentarios, seguramente subiremos después que se ha presentado el recurso de amparo para que la gente sepa qué es lo que se pidió, pero después que se presente, obviamente, ¿no? Un abrazo, ¿no? Jorge. Obviamente, sí, gracias por todo y bueno, en cualquier momento nos volvemos a dale, contactar. Dale, un abrazo grande. Los que nos escuchan saben que la verdad es que no, nosotros no somos kirchneristas, ¿no? Pero sí sabemos reconocer algunas cosas interesantes que se dan en un proceso sumamente contradictorio como el que estamos viviendo. Bueno, cuando se dan cosas como la de este tipo que acabas de escuchar, al que nosotros conocemos particularmente, posta, es un imprentero que labura todos los días en su imprenta. Un tipo que conocemos, respetamos y queremos. Y que fue candidato a intendente desde adentro mismo, a ver, desde un kirchnerismo extraoficial encarnado por Nuevo Encuentro, por el partido de Martín Sabatella, intentando oponerse al patotero de Hugo Curto. Uno dice, bueno, hay algunas cosas que dan para pensar que otras, que se, a ver, que vamos encaminados a cambiar algunas cosas. Ahora, cuando vemos y escuchamos situaciones como la de la ESMA, o cuando escuchamos hoy la presidenta, cuando anunció esta muy buena medida, por cierto, de los 600 pesos para los chicos de entre 18 y 24 años que están sin trabajo, que van a poder recibir esos 600 mangos a cambio, o sea, con la contraprestación de tener que estudiar o de tener que tomar un curso de oficio. Estas son las medidas que hacen que los chicos puedan darle alguna disputa, alguna pelea a toda la otra oferta que tienen, a la policía intentando cooptarlos para que roben para ellos, a la droga que le andan ofreciendo por todos lados para quemarles el cerebro en dos días, a la posibilidad de delinquir de mil maneras, incluso metiéndose a la política. Cuando la presidenta anunció esa medida, así como al pasar dijo que la policía municipal de San Isidro, creada por el intendente Pose, fajó a un grupo de militantes de la Cámpora que estaban haciendo trabajo político y los agarró la policía municipal y los fajó. Obviamente, se imaginarán que nosotros repudiamos eso, ¿no? Pero cuando escuchamos que la presidenta se toma un tiempo de su discurso para hablar de eso y de repente no habla de estas otras agresiones que sufren porque los intendentes le responden, aún contra militantes de su propia de su propia movida, ¿no? Porque yo insisto, si estos tres chicos que estaban acampando allí no se hubieran levantado, ¿qué hubiera sucedido? Capaz que los muchachos de Curto hubieran ido a decirle, miren muchachos, tengan la amabilidad de correrse de este lugar porque nosotros aquí queremos voltear el árbol. Obviamente los hubieran cagado a trompadas. Y no hubiéramos escuchado esto en un discurso, obviamente la presidenta no se enteró por sí sola, pero los adulones que tiene al lado le cuentan una parte de la historia y le obvian la otra, ¿no? Una cosita chiquita para aclarar con respecto a la movida en Martín Coronado. Hablamos con Jorge Salamida porque es una persona que conocemos y queremos. Mm. Casualmente, esta persona que conocimos y queremos fue candidato por Nuevo Encuentro a la intendencia de 3 de febrero. Pero esto no quiere decir que los vecinos en Resistencia, en Martín Coronado, sean militantes de Nuevo Encuentro. Sí, esto es, hay un montón de vecinos y de chicos y de gente y de personas que no tienen nada que ver con por ahí la afiliación política de Jorge, ¿no? Uh-huh. Esto como para que no parezca que son los militantes de Nuevo Encuentro los que están moviendo esto, sino que, bueno, hablamos con él porque lo conocemos. Está claro, está claro. Separamos y volvemos, ¿te parece?